Vamos a llamar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sigo escalando, vengo destronando a todos los cabrones que de mi mal andan hablando. Y cuando doy la vuelta, una puñalada por la espalda, ellos me van dando. El flow de la calle lo traigo yo, recogiendo las vivencias de mi población. Ahora el ragamuffin terminó la narración. Comienza la misión del león. En esta cacería, ningún catador. Meten en su mira, busca arriba de esta lima. Mira todo, misma mira. Letras positivas, no balazos que te hagan entender lo importante que es tu vida. No la vayas a perder en un instante, un momento de arrebatos, porque a la larga los errores se pagan caro. Nadie haces caso, te lo digo yo, mi tema, para que te quede claro que la vida en la calle es arma de doble filo. Conoces a tus amigos, pero también a tus enemigos, que solo bajo tierra quieren verte hundido. Como siempre no han fallado, en el martín de piedra ellos siempre han luchado. Con la frente bien en alto a mis hermanos, siempre recuerden que yo reggae. Les traigo tarea a todos mis hermanos que no piensan caer en Babilonia, que no quiere vencer. Como peces de tu red, ellos te quieren tener. Sigo de pie, sigo adelante con mi fuerza y mi desplante. No paro ningún instante con mi lírica muy elegante. Finalmente voy contando lo que la calle sigue pasando. Con mis hermanos voy cantando como quiera por tu parte. Con todo el flow de la calle. Vamos a descifrar la verdadera identidad de solución que canta con destino.